94.3 FM Río. 11:39 de este penúltimo programa del año 2021. Estamos en contacto con el señor presidente del Centro Comercial de Coronda, mi amigo el señor Héctor Gasso. ¿Cómo estás, Coqui? Buen día. ¿Cómo andás, Marvel, querido? Bien, bien. Feliz domingo. Igualmente. Se te nota la voz cascada con lo que supongo que estás tratando de hacer desaparecer los años de encierro que tuvimos. Exacto, y aparte una alegría también enorme ver cómo los chicos crecen y van terminando etapas, así que bueno, muy feliz por todo, Marvel. Felicitaciones también para los padres, ¿viste? Saludamos a los chicos sí, obviamente se merecen, pero el esfuerzo creo que... Hoy un día como... El esfuerzo es conjunto. Claro. Un día como hoy, donde anoche hubo tantas recepciones, tengo una semana de fines de año de todo, de chiquito de jardín, de primaria, de secundaria, de terciaria. Realmente, ¿no? Creo que más allá del esfuerzo que ellos han hecho, que es enorme, hay que reconocer a los padres el enorme esfuerzo en este país, con esta circunstancia que estamos viviendo y de donde venimos, de pasar los momentos que vivimos. Exacto. O sea, nosotros acompañamos a los chicos, ayudamos absolutamente en todo para que ellos se desarrollen, pero también, o sea, hay una apuesta muy grande de ellos como para justamente cerrar las etapas, como vos decís. Bien. Coqui, estamos ahí a horas de hacer una nueva muestra a cielo abierto del centro comercial con la municipalidad. Estuvimos en una conferencia de prensa el día jueves, donde, bueno, expusiste junto con el intendente un poco cómo va a ser esto. Y realmente, como pinta, va a ser una cosa muy linda, ¿no? Exacto. Siempre, viste que, o sea, esto es un esfuerzo, también ya que hablamos del conjunto, esto es un esfuerzo público-privado que se está haciendo, como vos decís, ayer estaba ya sacando cuenta, es el octavo centro comercial a cielo abierto que se viene realizando 22 y 23 de diciembre, como todos los años, ya es prácticamente una costumbre. Y bueno, y justamente este año, te vuelvo a repetir, desde el centro comercial estamos felices porque estamos haciendo una apuesta muy grande con la municipalidad, que también, o sea, se ha comprometido de punta a punta, por eso lo dije también el otro día en la conferencia de prensa. Que agradezco al intendente, a toda la plana ejecutiva y también a todos los empleados que han sido afectados para poder desarrollar y hacer la planimetría, todo lo que va a ser la jornada de centros comerciales a cielo abierto, donde este año vamos a empezar a mejorar uno de los puntos débiles que había sobre calle San Martín, que es la parte de iluminación. Creo que ha quedado precioso, muy lindo. Precioso. A luz día, entre las lámparas LED que han puesto en la mitad de las cuadras y todos los foquitos blancos esos que han puesto, es un techo blanco. Vos mirás San Martín a la noche, es espectacular. Sí, vos sabés que yo anteayer lo miraba de la escuela normal para San Martín y sinceramente está hermoso, o sea, ¿viste? Y eso nosotros nos pone muy contentos cuando vemos a una ciudad que progresa y sale adelante y que, obviamente, a ver, es como vos dijiste, estamos, o sea, en un país donde todo nos cuesta el doble o el triple, así que ir viendo cómo las cosas se van mejorando con el esfuerzo en conjunto entre las instituciones, la municipalidad y todo, eso nos pone muy, muy feliz. Sin duda le cambia la cara a San Martín la iluminación. Obviamente era una de las cosas que hacían falta, era pobre la iluminación de calle San Martín, con lo que había, ahora quedó de día. Y estaba mirando la planimetría, me llegó el plano de lo que va a ser la disposición de todos los stands, de los locales, de los bares, de los lugares para que la gente pueda comer algo, tomar algo, que va desde Sarmiento hasta Belgrano, en una distribución parecida a la que se hace para la fiesta de la frutilla alrededor de la plaza, con stand en las cuatro cuadras. ¿Es así? Exacto. Este año, por eso te digo, agradecer muchísimo también a los empleados municipales que han estado afectados a este evento, porque, bueno, lo que se trató de hacer, o sea, y lo que hicieron y lo que se trabajó fuertemente es en replicar en todas las cuadras, para que en todas las cuadras haya artesanos, haya la parte gastronómica, haya espectáculo, para que la gente vaya, venga, camine, recorra, pase un buen momento en familia, en tranquilidad. Y bueno, este también, te vuelvo a repetir, es otra de las cosas a donde no lo veníamos, o sea, no se podía tampoco hacer porque, bueno, estábamos muy atados a la distribución de luz de todas estas cuadras. Claro. Ese tema se pudo solucionar desde la municipalidad. Claro. Y bueno, y hoy estamos, te vuelvo a repetir, con esta apuesta que es mayor, y nos pone muy feliz porque también es un anhelo que teníamos de poder ver el centro comercial a cielo abierto funcionando desde esta forma, que se todo se vaya replicando en las cuatro cuadras de trabajo. Para tener una comparación superficial, es exactamente lo mismo que las cuatro cuadras de la plaza. Son cuatro cuadras. O sea, a ver, la fiesta de la frutilla de exposición son las cuatro cuadras de la plaza, con la diferencia de que, bueno, hay cuadras como la que tenemos acá enfrente de la radio que está ocupada por juegos, pero los stand te ocupan dos cuadras o un poquito más. Y acá va a haber cuatro cuadras de expositores, cuatro cuadras y otras actividades. Exacto. Más. O sea, vamos a tener, o sea, expositores, artesanos, también vamos a tener shows. El día 22 se ha contratado todo un show de clowns, donde se va a instalar un trapecio en calle Alberdi y San Martín. Un escenario que va a estar enfrente del Banco de Santa Fe, y eso también, o sea, para el día 23 va a haber todo espectáculos con artistas locales, así que sinceramente se ha trabajado muy fuerte en poder tener todas estas distribuciones. Todo, va a haber baños químicos, me he estado olvidando también, en el sector, en el terreno que está al lado de bomberos. Ajá. Bueno, ahí se van a poner tres baños químicos para que la gente que necesita hacer lo suyo vaya. O sea, puede estar más tranquila. Claro. También, o sea, se está trabajando en un compre local, a donde los comercios que son socios del centro comercial y estén participando, se va a realizar un sorteo para el después de Reyes de 10 órdenes de compra por 2.000 pesos y una canasta navideña. Así de que, bueno, viste, seguimos con todas las actividades que venimos haciendo, como para también el Día de la Madre, todo para reforzar el compre local, que eso también es fundamental que lo podamos hacer. Sin también duda. La gente tiene que tener en cuenta que va a estar todo lo que es billetera Santa Fe, promociones en tarjetas de crédito, los comercios van a hacer promociones también ese día como para incentivar el consumo, así de que, o sea, la predisposición de los comerciantes y de todos está absolutamente dada y alineada como para que la gente pueda disfrutar de Coronda, que es lo que siempre buscamos, y fundamentalmente que pasemos un buen rato en esta fiesta. Quedó ahí dando vuelta cuando dijiste en la esquina del Banco Provincia va a haber un escenario donde, entre otras cosas, va a haber un clown. Contanos qué es un clown, porque ahí quedó dando vueltas. Clown, con N. Artistas circenses. O sea, va a haber malabaristas, como te decía, el trapecio que va a estar colocado sobre calle Alberdi, con monociclos, equilibristas. ¡Ah, qué lindo! O sea, todo espectáculo infantil, y también hay que tener en cuenta que para el día 23 también vamos a tener la instalación de peloteros para que los chicos sigan disfrutando. Bien, yo entiendo... A ver, lo que se debe sentir desde la institución. Soy totalmente consciente y recuerdo perfectamente cuando esto arrancó. Recuerdo haber hablado con vos un montonazo de veces en este programa y afuera del programa, nos conocemos hace un montón de años, las ganas que tenía y venir con esta propuesta de un cielo abierto, que bueno, que sí, que no, que es eso, que qué va a ser, y bueno, esta lucha constante de estar y de ser perseverante en una idea que medianamente ustedes las tenían vistas de otros lugares y tratar de que Coronda lo tuviera, y inclusive no solamente la idea de ustedes, sino hacerle entender al mismo comercio de las bondades de esto y meter en un lugar, en lugar céntrico por excelencia de Coronda, que es Calle San Martín, el lugar comercial por excelencia de Coronda, que es Calle San Martín, meter en dos noches, no sé, pero entiendo que 3.000 o 4.000 personas, porque es lo que normalmente anda, más en una circunstancia como esta, debe ser algo medio como que soñado para ustedes, ¿no? Sí, arranquemos, Marvel, digamos, que esta idea, o sea, no es ni que la inventamos nosotros del centro comercial, o sea, ni que somos iluminados, nada, o sea, esto es algo que desde CAME, que es nuestra institución madre y es la que siempre nos apoya y nos incentiva para que podamos desarrollar estas cosas en conjunto con el municipio, hace añares que viene trabajando. Es un formato que hasta inclusive, fíjate, cuando se están hablando de las ventas para Navidad, se habla de shoppings, centros comerciales a cielo abierto, y ventas online. O sea que es algo que está instalado muy, muy fuerte. Obviamente, lo nuevo siempre trae temores. Y bueno, hay que ir trabajando de a poco, como se ha hecho, con defectos, con virtudes, haciéndolo bien, haciéndolo mal, mejorando, pero siempre, o sea, pensando en esta actividad como realmente, como lo que realmente es algo, digamos, que le da vida a las partes comerciales. Es más, vos fíjate, Marvel, vos estás, o sea, en el grupo de los socios, de WhatsApp. ¿Cuántas fotos vos ves de un día de semana que un comerciante por ahí puede estar enojado sacando fotos, o que obviamente por ahí está bajoneado, saca una foto y te manda, no hay nadie en la calle? Bueno, entonces, entendamos, como vos dijiste, estamos poniendo, yo sinceramente, si son a los números del año pasado, o sea, yo creo que 3.000, 4.000 y yo creo que te estás quedando un poquito corto. Ajá. Pero, pero vamos a hablar de 3.000 personas, 2.000 personas, 1.000 personas. Bueno, lo estamos por una calle. Sí, sí. Y bueno, es que la gente compra cuando la gente está caminando, cuando la gente está distendida, cuando la gente está disfrutando, cuando hay promociones, cuando hay buena predisposición del comercio. A ver, es un montón de factores que se tienen que juntar para que al comerciante también le vaya bien. Aparte, genera un estado de ánimo. No es lo mismo la persona que circula por por cualquier lado, ¿no? Más donde hay un comercio que está haciendo otra cosa y pasa por el comercio y pasa de largo. A la persona que caminando distendido, mirando, pasa por un comercio y ve, se detiene y mira. Es más, puede entrar y preguntar. A lo mejor no compra. A lo mejor no compra en ese momento, pero se enteró, sabe, comenta. ¿Entendés? Y a su vez, suponte que no mire, suponte que no compre, sale a dar una vuelta y se distrae, porque tenemos encima un año de encierro, un año de cuarentena que nos comimos adentro, y la gente necesita de a poco recuperar ese estado, y cosas como estas, que nos proponen espectáculos, que nos proponen cosas lindas para ver, para un momento para sentir, para pasar en familia, para charlar, para distenderse, no, a ver, lo necesitamos, creo que necesitamos poner la cabeza en otro lado. Exacto, Marvel. Aparte, te vuelvo a repetir, o sea, la gente, como vos bien lo dijiste, está caminando, puede ser que compre o que no compre o que esté mirando, pero ya por lo menos sabe que ese producto, que quizás cuando pasaba en auto ni se enteraba que lo tenía, claro, en vidriera. Pero claro. O sea, ahí lo está viendo y se está enterando de que vos también trabajás ese producto. Claro. Claro. Y capaz de que esta persona lo estuvo buscando un montón de tiempo pensando que en Coronda no se vendía, que se tenía que ir a Santa Fe o a Rosario a comprar, y acá lo tiene. Sin duda. Y al mismo, o sea, y hoy como están las cosas, preocúpate del mismo precio. Claro, está, claro, claro. Ya hace rato, o sea, que esa mística, que todo lo barato y bueno está en Santa Fe o en Rosario. Hay que dejarse de joder con estas cosas. ¿Vos sabés que? A ver, yo te cuento, si recién nos enganchás, estoy charlando con Héctor Gasso, que es presidente del Centro Comercial e Industrial de Coronda. Y aparte es un amigo y es un luchador de las instituciones de toda la vida. Esta gente que transpira la camiseta, ¿viste? En silencio. Bueno, Coqui es uno de ellos. Estaba pensando justamente en esto, ¿no? El hecho de que tenemos que valorar el comercio corondino. O sea, la gente tiene que entender que el comercio corondino, primero, que está a su servicio. Segundo, que a la hora de decidir a dónde compro, y al menos preguntá en Coronda. Preguntá, porque seguramente si te vas a otro lugar, no sé si a lo mejor vas a encontrar otro tipo de producto, pero no va a haber mucha diferencia de precio tampoco. Entonces, bueno, los servicios básicamente los tenés en Coronda. No tenés que viajar, no tenés que perder tiempo. Por ahí a lo mejor una moneda de diferencia. Y bueno, ¿cuánto sale un viaje a Santa Fe? Por decirte Santa Fe. Y esto de que en Coronda no hay. En Coronda hay. Y en Coronda hay cada vez más. En comercio de Coronda crece. Te consta a vos como centro comercial. Yo no recuerdo otra época, al menos por lo que veo en los grupos del centro comercial, no recuerdo otra época donde haya tanta gente en un grupo en el centro comercial. No recuerdo otra época en que tanta gente adhiera, la cantidad de comercios que han adherido a la promoción de fin de año. Realmente es impresionante. Bueno, gracias, Marvel, eso, porque eso, por ahí, eso habla, digo, ¿no? Que, eso habla de buen laburo de ustedes. Mismo que a uno, qué sé yo, uno lo hace igual que el resto de la comisión directiva, trabaja, transpira la camiseta para que el comercio cada vez pueda facturar más y que paguemos los impuestos, sí, que corresponden, pero no la bestialidad que hoy estamos pagando. Viste, siempre tratando de tener mejoras para nuestro sector, que aunque el comerciante por ahí no lo ve, porque, a ver, cuando te aparece un crédito a tasa cero, a ver, no es que te aparecen porque los gobernantes de turno son buenos e iluminados. O sea, aparecen porque hay todo un trabajo institucional atrás, sí. Negociación, sí. Continua, sí. Negociación continua, para que estas cosas puedan salir, como salieron los créditos, tasa cero, subsidios, o sea, todo, hasta inclusive si vos pagás 2 o 3 puntos menos en el API, en el DREI, o bajan los impuestos nacionales, bueno, todo eso está todo generado desde estas instituciones geniales. ¿Me entendés? Y que vos sinceramente me estés diciendo esto, a mí me pone bien, como también al resto de la comisión, porque, bueno, viste, uno siempre la lucha, o sea, se cree que la lucha la está haciendo en soledad y que nadie la nota. No, para nada. Es lo que por ahí nos pasa. No, no, para nada. Sabés perfectamente, lo hemos hablado acá, o sea, sos una de la institución, centro comercial, y vos como presidente o miembro, son de la gente que pasa por este programa 4 o 5 veces al año, sin lugar a dudas, siempre, y hemos estado en contacto contándole a la gente cosas que no sabe. Es decir, la persona que no tiene un comercio no tiene la menor idea de cómo es esto, y a partir de este tipo de charlas es como que te vas enterando de que, mirá, a ver, el comerciante de al lado de casa tiene todos estos problemas y necesita tales soluciones. Entonces decís, bueno, no me hago problemas yo porque yo no tengo comercio, pero bueno, si te cierra ese comercio va a tener que ir a comprar otro lado. ¿A dónde? Y no sé. Entonces, bueno, a ver. Es así, mira, una vez un gobernador dijo, hay localidades que tienen industrias, hay otras localidades que son agropecuarias, pero en todas esas localidades, sin duda, en todas, existen los comercios. El comercio somos los motores de las ciudades, y a su vez también, como siempre lo hemos hablado a Marvel, somos los trabajadores más desprotegidos de esta sociedad, porque nosotros por mes tenemos más de 200 obligaciones y no tenemos un solo derecho. Es cierto. Tú fíjate qué ingrato que también nuestro sector. Bueno, nosotros justamente lo que hacemos es trabajar como para que de alguna vez por todas miren al sector comercial como lo que realmente es, como que es el motor de la economía, el que va a dar puestos de trabajo en forma digna y como realmente corresponde, para que nuestros empleados puedan estar bien. La buscamos por todos lados. ¿Entendés? Como para que nosotros siempre podamos estar un poquito mejor. Sé que no son, digamos, nunca hemos estado bien porque, a ver, el chiquito, te vuelvo a repetir, lamentablemente tenemos más de 200 obligaciones por mes y cero derecho laboral. O sea, nos cascotean de todos lados. Pero bueno, siempre, viste, poniéndole la mejor actitud para salir adelante, para que también cada vez puedan haber políticas donde haya emprendedores, que las pymes puedan crecer, apostando absolutamente a eso. Es la única salida que va a tener este país y todo el motor de la economía. Si no se lo damos nosotros, las pymes, es muy difícil que este país pueda salir adelante. Coqui, gracias por este contacto. Va a salir todo bien. Los dos días, creo que hay mucha expectativa. Está todo dado como para que así suceda, sin lugar a dudas. Y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente en el espacio a cielo abierto de este año. Te agradezco, te felicito por todo el laburo. Y bueno, y te agradezco este contacto este domingo. Bueno, Marvel, muchísimas gracias. Te vuelvo a repetir, por todo, por ayudarnos a difundir este evento como siempre lo haces y en cualquier actividad que hagamos desde el centro comercial. Y fundamentalmente, como siempre digo, cada vez que me presentás, que decís estas las palabras, gracias, Marvel, porque también son mimos al alma. Que te vuelvo a repetir, uno siempre piensa que le está luchando desde una soledad absoluta. Y cuando por ahí se dan estas cosas, te das cuenta de que no es así. Coqui, gracias, mucha onda y mucha suerte. Y de paso te digo, nosotros también vivimos del comercio, no solamente como comerciantes, sino también acá en la radio. Si no hubiera un comercio que respalde los programas, tampoco saldríamos al aire. Entonces, bueno, es una cadena de cosas y va todo de la mano, todo de la mano. Mucha suerte, ¿eh? Es la rueda virtuosa que todos estamos queriendo dejar. Ni lo dudes. Un abrazo grandote, Coqui. Un abrazo, Marvel. Mil gracias por todo. Héctor Gasso, presidente del Centro Comercial de Coronda. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.